tercer trimestre año 2011. La adoración. Lección 6. La adoración, el canto y la alabanza. Texto clave. Salmo 96:1. Esta lección te ayudará a saber repasar los temas de la adoración que están presentes en los Salmos de David, así como en los cantos del Apocalipsis. Sentir humildad y cultivar ese sentimiento a fin de estar llenos con el gozo de la liberación que nos da Cristo. Hacer alabar y glorificar a Dios y contar lo que Él ha hecho por nosotros. Resumen. El canto es un medio importante por el cual contamos la bondad de Dios. Le ofrecemos gloria y alabanza. Manifestamos nuestra contrición y expresamos nuestras necesidades. Oración. Señor, ayúdanos a descubrir cuán importante es la música de oración para alabar, celebrar y reconocer la seguridad que tú nos das en momentos de alegría o aún aquellos de soledad, traición y tristeza por el pecado. Lección 6. La adoración, el canto y la alabanza. Sábado. Para memorizar. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Salmo 96:1. La vida del rey David está en la Biblia por muchas razones. No solo porque una parte importante de la historia de Israel se centra alrededor de su vida y de su reinado. También podemos aprender muchas lecciones espirituales de él, tanto de sus obras buenas como de las malas. Esta semana comenzaremos con algunos ejemplos de David y de su vida para entrar más en el tema de la adoración. ¿Qué significa? ¿Cómo deberíamos hacerla? Y lo que Elia debe hacer por nosotros. Porque en David podemos ver muchos ejemplos de adoración, cantos y alabanzas. Estos elementos fueron una parte vital de su vida y de su experiencia con Dios. Esto también debe suceder con nosotros, especialmente si recordamos que el mensaje del primer ángel es un llamado a la adoración. ¿Qué significa adorar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué papel desempeña la música en la adoración? ¿Qué distingue la verdadera adoración de la falsa adoración? Estos son temas que tocaremos este trimestre al prestar atención al llamado «Venid, adoremos y postrémonos». Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmo 95, 6 y 7.